Hola, muy buenos días. Hoy Dios nos invita a deleitarnos en Él para que recibamos los deseos de nuestro corazón. Confiemos en Él. La lección para hoy, jueves 4 de febrero, se titula Triunfo final de Sion, Isaías capítulos 24 al 27. Leamos el versículo de la semana. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9. Después de las predicciones en contra de algunas naciones en Isaías capítulos 13 al 23, Isaías capítulo 24 al 27 describe a escala mundial la derrota culminante de los enemigos de Dios y la liberación de su pueblo. ¿Por qué la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra, Isaías capítulo 24, se asemeja a la descripción que hace Juan de los acontecimientos relacionados con los mil años posteriores a la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 20? Al igual que en Isaías capítulos 13 y 14, los aspectos de la Babilonia literal se aplican a los poderes posteriores, y el rey de Babilonia representa la fusión de los gobernantes humanos con la mente maestra que está detrás de ellos, Satanás mismo. Por lo tanto, el mensaje de que Babilonia ha caído, Isaías capítulo 21, versículo 9, puede repetirse posteriormente, Apocalipsis capítulo 14, versículos 8 y capítulo 18, versículo 2. Y Satanás finalmente es destruido después de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Mientras que la destrucción de la Babilonia literal fue un día de juicio de Jehová, Isaías capítulo 13, versículos 6 al 9. Otro día grande y espantoso de Jehová, Joel capítulo 2, versículo 31, Malaquías capítulo 4, versículo 5, comparar con Sofonías capítulo 1, versículo 7, está en camino. ¿Realmente Dios destruye a los impíos? Presta atención a Isaías capítulo 28, versículo 21, donde la obra de la destrucción de Dios es su extraña obra. Es extraña para él, porque no quiere hacerlo. Sin embargo, es una acción o una obra. Es cierto que el pecado lleva las semillas de la autodestrucción. Santiago capítulo 1, versículo 15. Pero debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte y determina el momento y el lugar y la forma de la destrucción final, Apocalipsis capítulo 20, no tiene sentido argumentar que Él finalmente acaba con la maldición del pecado de una manera pasiva, simplemente permitiendo que causa y efecto sigan su curso natural. Lo que vemos en Isaías capítulos 24 al 27 es lo que se refleja en toda la Biblia, y es que más allá del sufrimiento, el dolor y la desolación actuales, finalmente Dios y la bondad triunfarán sobre el mal. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer si nosotros mismos queremos ser parte de esa victoria final? Lee Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, Romanos capítulo 10, versículo 9. Dios te bendiga, mi apreciado. Que el poder del Espíritu Santo nos llene de sabiduría. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com